aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Se me pienta un lagrimón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que va dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, el programa que va recorriendo el conurbano, el programa que visita organizaciones sociales, comunitarias, políticas y que en casos como el día de hoy también se da el lujo de estar en otros lugares que vale la pena y en un rato se van a enterar. Pero como lo primero en Sudaca Itinerante, voy a arrancar saludando al equipo de Sudaca que hoy anda medio diezmado. Lo tenemos ahí en lo que tiene que ver con la cuestión tecnológica, el que manda los Twitter, el Facebook, el que sube las fotos a la página web cuando se acuerda, cuando tiene conexión. El señor Leandro Pafundi, que también vino ahí medio rengo. Y tengo enfrente mío, inéditamente, llegó temprano, hizo los deberes, se puso las pilas, el viejo pan Humbertito Lunati. ¿Cómo le va, Molina? ¿Cómo les va a todos? Y para ya vamos a ir anticipando dónde estábamos, qué sé yo, les voy a leer una pared. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la del pueblo argentino. Dice la pared del lugar donde estamos. Mire usted, bien, en un rato le vamos a decir dónde estamos. Tenemos hoy a Totó. A Toto. En la operación técnica vino ahí a hacerle la segunda a Paula Sotelo, que tenía obligaciones deportivas, porque aunque no parezca, es una niña deportiva también nuestra operadora técnica. Entonces hoy está en la operación técnica Toto. Y el señor Víctor Andrés Correa, ausente con aviso, ahí tiene sus líos laborales. Pero bueno, equipo ahí medio diezmado. Esto es Sudaca Itinerante y arrancamos saludando a todas las radios amigas. Bien, y arrancamos saludando a las radios que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante, a los amigos de Radio Gráfica ahí en Barracas, a la gente de FM Moreno ahí en el oeste del conurbano, a la gente de FM La Posta en Cuartel Quinto, también partido de Moreno, a los amigos de FM del Carmen, allá del otro lado del charco, la gente de Montevideo y a la gente de Radio Asamblea, ahí en Asamblea de Corrientes y Juan B. Justo, las radios que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas, Sudaca Itinerante. Y después saludamos a todas las radios amigas que retransmiten este programa, arrancando obviamente por los amigos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos permitió a través de emitir Sudaca Itinerante también llegar y conocer a radios, a muchas radios del país. Y después saludamos a los amigos de FM Bajo Flores en la ciudad de Buenos Aires, a la gente de FM Compartiendo en Quilmes, los amigos de Radio Estación Sur en La Plata, Radio La Milagrosa ahí en La Oculta, Ciudad Oculta en Ciudad de Buenos Aires, Radio Revés en la provincia de Córdoba, Radio Tranquila en Avellaneda ahí en El Doque, Radio Urbana de Córdoba, FM Mural en Chipoleti, Río Negro, FM La Mosquitera en Bermejo, provincia de Mendoza, Radio Casa Abierta ahí en Casa Grande, Córdoba, FM Raíces también en la ciudad de La Plata y los amigos de FM Social en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. A todos un eterno agradecimiento por permitirnos llegar con esta propuesta itinerante de periodismo que busca reflexionar un poco lo que pasa en la Argentina, en América Latina y en las organizaciones sociales. Y obviamente agradecemos a los amigos de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, a la gente de CETER, a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y a la gente de la Biblioteca Nacional, los que nos ayudan, nos dan una mano para que este programa se pueda trasladar y pueda hacer algunas cosas semana tras semana. A todos, un eterno agradecimiento. Y volviendo ya al piso, ya volviendo con el programa, esta larga apertura de Sudaca Itinerante, le decimos, si la gente se quiere comunicar, lo puede hacer por varios medios. Lo puede hacer vía Facebook, ahí buscan Radio Sudaca. Mucha gente ya lo hace, generalmente se comunica, ahí nos mandan mensajitos. También lo pueden hacer vía Twitter, ¿no, Pafundi? ¿Lo pueden hacer vía Twitter también? Ahí está, él dice que sí. Es arroba Radio Sudaca. Y si no, vía mensaje de texto al 156-744-3334. Repetimos, 156-744-3334 son las vías de comunicación con Sudaca Itinerante hoy en la ciudad de Buenos Aires. Señor Humbertito Lunati, ¿ya está listo para arrancar? Ya hicimos la larga presentación de Sudaca, ¿ya está pronto, como dicen en Uruguay? Estoy listo, estoy pronto, estoy como quiero. El país ha cambiado, ya vamos a hablar de eso. Tenemos un montón de cosas para decir. Tenemos un montón de cosas. Y obviamente este programa de Sudaca Itinerante está con tres temas ineludibles de una semana en términos políticos y emocionales como muy fuerte, ¿no? Claramente. El final de octubre sí vino así como... con emociones complejas y fuertes, el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner el domingo 23 de octubre, el juicio, la condena a los represores de la ESMA, que se produjo días más tarde, y el 27 de octubre, el recuerdo de un año de la muerte de Néstor Kirchner. Todos temas de alta significación social y política que hace que nos obliga a que Sudaca Itinerante vaya por estos tres temas durante estas próximas dos horas, ineludiblemente. Así que si octubre ya era un mes simbólico por el 17, a partir de este año, mucho más simbólico. Imagínense. Bien, ¿a quién está dedicado el Sudaca del día de hoy? Teníamos ahí una discusión, no sabíamos si una persona, si a quién. Bien, lo decidimos dedicar a los miles, o en realidad a las millones de personas que votaron convencidas el domingo 23 de octubre. ¿Y por qué decimos convencidas? Porque para nosotros, aunque sea en términos generacionales, fue, si se quiere, una elección presidencial donde muchos votaron convencidos. No votaron por descartes, no eligieron el mal menor, sino que querían votar lo que votaron. Votaron muchos de ellos a Cristina Fernández de Kirchner y nosotros a toda esa gente que logró en el país poder votar un proyecto del cual están convencidos, tienen ganas y les gusta, nos parece que es a quienes le tenemos que dedicar Sudaca Itinerante. Y se notó en el festejo, porque digo, ¿hace cuánto que no pasa que uno va, pone el voto y después se va a festejar, ¿no? Mucha gente festejando en la plaza. Mucha gente festejando en Plaza de Mayo, así es, en Plaza de Mayo y en otros lugares del país también, ¿eh? Hubo festejos en muchos lugares, estuvo muy linda la plaza. Me dijeron que usted anduvo ahí, ya estaba medio empinado, ¿no? A las 8 o 9 de la noche. Y si no, ¿por qué voy a ir? Claro, me empino y voy, es como la costumbre. Aparte, escúcheme, ahora que soy peronista... Y listo, tomo vino en pingüino y voy a festejar a la plaza. Ahora es peronista. Y bueno, y claro. ahora es cool ser peronista, me dijo un amigo el otro día. Y mire dónde estamos, pero todavía no le vamos a decir a los oyentes. Todavía no le vamos a contar a los oyentes. El número, el dato del programa, lo elegimos sobre la hora. Es el número 16, señor Humbertito Lunati. Y no el 17, como el 17 de octubre, el 16. El 16, porque es... La Argentina tiene 24 distritos electorales. En 16 distritos, Cristina ganó con más del 60% de los votos. Creo que debe ser un hecho realmente inédito en la vida política del país. Más de la mitad de los distritos, la presidenta fue electa por más del 60% de los votos. Uno, como lo está viviendo, me parece que no toma dimensión. Es muchísimo. Es muchísimo sacar el 40% de los votos. Es dificilísimo. Es dificilísimo llegar al 50% de los votos. Imagínense lo que es el 60. Los grandes presidentes de América Latina, todos, muchos de ellos tuvieron que ir a balotaje. Para que lo sepa, o ganaron con lo justo. Con lo justo. Y Cristina Fernández de Kirchner en muchos distritos ganó con más del 60%. Nos parecía que era un número que realmente era para destacar. Y como se nos va haciendo larga esta presentación de Sudaca, vamos a ir poniendo algo de música. Tenemos como muchos materiales, tenemos la palabra de nuestra columnista María Pía López, tenemos audios y testimonios recordando a Néstor Kirchner, audios y testimonios de lo que decían los opositores sobre el kirchnerismo en los últimos 2 años. Tenemos también, vamos a tener la visita de una columnista amiga, tenemos muchas cosas para compartir aquí en Sudaca. Ahora, nuestro amigo Toto, que está hoy en la operación técnica, va a poner algo de música. Somos Sudaca. Ahí pasaba la música de Charly García buscando un símbolo de paz. Año 80 y la renovación peronista estaba en ese momento. El señor Antonio Cafiero, año 1987, el disco Parte de la Religión. Ahí, muy buen disco, ¿eh? Lindo disco. Algunos dicen que es el último grosso de Charly, pero bueno, no sé. Y el temita ese, Parte de la Religión, es un temazo. Un temazo. Cumplió 60 años Charly García. Bueno, felicidades. Bueno, le mando un abrazo. Que escucha Sudaca seguramente. Está ahora con el oído puesto en su parlante, amigo. Ahí está. Bien, si la gente se quiere comunicar, lo puede hacer vía Facebook. Ahí nos mandan algún mensajito. Buscan Radio Sudaca. También lo pueden hacer vía Twitter. Ponen @ Radio Sudaca ahí en Twitter. Y si no, lo pueden hacer vía celular. Ahí nos mandan un mensajito al 156-744-3334. 156-744-3334. Y nosotros nos metemos en lo que es el tema, la temática del día de hoy. Cuando termine les contamos dónde estamos. Vamos a escuchar a María Pía López, nuestra amiga columnista, ahora directora del Museo de la Lengua y la Palabra, encantadora pero cínica, según la definió el señor Jorge Lanata, haciendo la primera parte de una extensa columna que tiene que ver con esta temática que decíamos al comienzo: triunfo de Cristina, juicio de la ESMA, un año de la muerte de Néstor, como muchas cosas juntas. Vamos a mostrar la parte encantadora nosotros nomás. Vamos a tratar de mostrar la parte encantadora de María Pía López aquí en Sudaca. Bueno, esta semana que se abrió con las elecciones el domingo, es una semana en la que se evidencian signos muy fuertes para tanto con respecto al momento anterior del ciclo político argentino como lo que se anuncia para el futuro de estos meses políticos. Me parece que hay algunos elementos que me gustaría recordar de los que transcurrieron esta semana y que son fundamentales. Por un lado, el tipo de aval electoral que recibió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el domingo, donde después de muchos conflictos, de años de muchas tensiones, de momentos en que parecía que el movimiento político que ella conduce estaba en sus tramos finales, donde muchos parecían festejar esa finalización, se da este resultado electoral que fue largamente amasado por distintas políticas de gobierno, distintas estrategias culturales, distintos debates públicos, y donde me parece que se expresa fundamentalmente, y tomando en cuenta los últimos discursos de la presidenta, tanto antes del cierre electoral como los discursos dados inmediatamente en las elecciones, se expresa una decisión que es la decisión de seguir desarrollando políticas que signifiquen ampliación de derechos, políticas reparatorias y disputas en torno a la igualdad. Ese es un escenario fundamental para el país, porque más allá de que un presidente gobierna para todo el país, con lo cual genera consensos, establece formas de pacto, realiza pactos, también al mismo tiempo las políticas por la igualdad generan conflictos, y es bien interesante que desde el nivel más alto de la decisión política se defina, se afirme que el lugar desde donde que se parte es desde los sectores más vulnerables, y que las políticas van a estar destinadas fundamentalmente a afianzar una idea de igualdad para nuestro país. En ese sentido, me parece que se podría pensar la plaza de festejo de la elección como una plaza con un fuerte sentido inaugural. Se cerró, en cierto modo se cerró en esa plaza, se culminó y se invirtió también algo que había pasado hace 10 años, es decir, algo que había pasado en diciembre del 2001 con fuertes movilizaciones, con fuertes invenciones políticas en relación a los modos en que se dio cierre al ciclo de la gobernabilidad neoliberal en nuestro país, y esas movilizaciones que eran movilizaciones dramáticas pero también interesantes porque se estaba produciendo algo nuevo en la Argentina del 2001, me parece que tuvieron su inversión, su cierre y su culminación también de distintos modos en la plaza que festejó la elección de Cristina Fernández este domingo, porque era una plaza efectivamente de fiesta, era una plaza de compromiso y era una plaza donde muchos ciudadanos, muchas personas fueron a dar fe de su entusiasmo con un ciclo político. Somos Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Ahí pasaba la columna de María Pía López, nuestra amiga encantadora y cínica, según el señor Jorge Lanata. La primera parte de la columna, hablando de esto que vamos a estar compartiendo en el programa con los oyentes, que tiene que ver con el triunfo de Cristina, la plaza, los festejos, también después juicio de la ESMA y el recuerdo de Néstor Kirchner. Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en la ciudad, en un barrio muy especial, muy particular, con sus cosas particulares que ahora vamos a contar en la columna. Y por supuesto, dentro del barrio estamos en un lugar específico que también le vamos a decir después cuál es. Bastante particular. Vamos a escuchar la presentación del barrio de Palermo, que es donde estamos hoy haciendo su vaga itinerante. Epa. En la voz del señor Humbertito Lunati. Palermo es un barrio residencial de la ciudad de Buenos Aires que para los agentes inmobiliarios ocupa media capital. Si usted está en Villa Crespo, está en Palermo Queens. Si está en Colegiales, está en Palermo. Si está en Chacarita, también está en Palermo. Usted no lo sabe, pero siempre está en Palermo. Como si Palermo fuera parte de uno. Es más, si usted está melancólico, está en Palermo sensible. Y si se siente grande, está en Palermo viejo. Y si es un niño, en Palermo chico. Aunque esté en Ushuaia. Si uno se va de Palermo, Palermo se va con uno. En Palermo se encuentran los bosques, el jardín botánico, el planetario, el hipódromo, el jardín zoológico. Pero sin gorilas, que en general van al lado, a la rural. Es un barrio bacán, donde es muy difícil conseguir un bife con ensalada. Te traen un lomo de vaca a la plancha con colchón de hojas verdes. Pero yo acá vine a dormir o a comer, viejo. Es el barrio más extenso de la ciudad con 16 kilómetros cuadrados. Y tiene una población de 40 millones de habitantes. Si contás los sensibles, los viejos, a Hollywood y a Villa Crespo, que se le anexó. Su número favorito es el 9 con Martín y en el horóscopo chino es gato del botánico. ¡Abrazo! Ahí estaba la presentación del señor Humbertito Lunati hablando del barrio de Palermo. Y vamos a decirle a la gente en qué lugar estamos del barrio de Palermo. Perón, Perón. Mire, se lo dije. Ahí está, en el bar Perón, Perón, acá en Carranza, el 2200. Un bar temático que tiene que ver con toda la liturgia, como le gusta decir a algunos medios de comunicación, del peronismo. Un bar muy lindo, está muy agradable. Con muchos objetos referentes al peronismo. Hay un bombo, hay cuadros de Vita, hay remeras. Hay remeras, hay cervezas peronistas, hay vinos peronistas, hay unos cuadros de Santoro muy lindos. Realmente está muy bueno. Y en este bar es donde decidimos hacer hoy Sudaca itinerante para compartir con los oyentes mucho, pero mucho material que tenemos. En la segunda parte de Sudaca no solamente vamos a escuchar la columna del señor Humbertito Lunati, no solo vamos a escuchar a María Pía López, vamos a escuchar lo que decían los opositores del kirchnerismo entre el año 2009, 2010 y 2011, que realmente vale la pena. Terminamos la primera media hora, señor Humbertito Lunati. Vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en 3 minutos nomás continuamos con este Sudaca itinerante transmitiendo aquí desde el bar Perón Perón en el barrio de Palermo. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así y pocos son los que van a zafar. Y es así. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será. Somos Sudaca. Ahí está, volvemos con la segunda parte, el segundo bloque de Sudaca Itinerante, hoy transmitiendo desde el barrio de Palermo. Estamos en el bar Perón Perón, si la gente se quiere comunicar ahí vía Facebook, busca Radio Sudaca, vía Twitter, ahí nos pueden mandar también un mensajito de texto. ¿Usted se acuerda del teléfono o no? De ninguna manera. De ninguna manera. Y no me lo pienso acordar tampoco. Me parece muy bien, al 1567443334, esto es Sudaca Itinerante. El otro día nos estuvo escuchando una chica muy graciosa. Me dice en la semana, digo, para usted, para mí, para el señor Correa, me dice, che, sale bien el programa. Una chica muy bonita, ella, muy agradable. Me dice, para Toto, ahí sí, le vamos a presentar. Me dice, che, sale bien el programa. Suena casi profesional. Me dice, digo, ¿y qué pensaba de nosotros? Digo, algo de laburo hacemos. Sí, sí, sí, nos reunimos la semana y todo. Algo se trabaja en Sudaca Itinerante, algo intentamos hacer y por eso armamos columnas, presentaciones, investigamos. Y ahora en un rato vamos a estar compartiendo algunos datos que nos parecen sustanciales e importantes de lo que fueron los números de las elecciones nacionales. Dimos el número. Dijimos a quién está dedicado Sudaca Itinerante. Y el personaje de la semana, señor Humbertito Lunati, ¿quién es? Lo estuve pensando mucho, mucho, pero para mí el personaje de la semana es el ex intendente ahora de Vicente López, el japonés García, que tuvo una derrota electoral con un candidato con un apellido bastante conocido, con Jorge Macri. El tipo era inamovible, el japonés García, tenía 140 años de intendencia. No tenía que perder, o sea, es la única vez que no tenía que perder. Podría haber perdido todas las otras veces, esta no. Y perdió con Jorge Macri. Así que los que trabajamos en Capital y vivimos en Vicente López, tenemos mala suerte. Bueno, ¿no será piedra usted? Debo ser yo, ¿no? Debo ser yo, viví en Matadero toda mi vida y se me ocurrió mudarme a Vicente López. Así me va. Y bueno, así es, ese es el personaje de la semana. Y la nota destacada de los medios de comunicación esta semana, elegimos una nota de comienzo de semana. Lunes 24 de octubre, Carlos Pagni es un editorialista del diario La Nación, reconocido. Escribió una nota que se llama, la titulaba, ¿debe optar el consenso o la lucha? Hablaba de Cristina Fernández de Kirchner. Hacía menos de 10, 12 horas que Cristina había ganado, ya mucho lo presentíamos, pero bueno, que se dio a conocer, la gente festejaba. Y el hombre ya le estaba poniendo condiciones. Cara rota, ganó con el 54% de los votos, hermano. Te ganó como casi nunca en la República Argentina. Y el tipo dice, tiene que optar entre el consenso y la lucha porque suma poder. No, realmente le recomendamos esa nota porque son como esas cosas de... Los tipos son cabeza dura, ¿eh? No lo entienden. En vez de algún reconocimiento, bueno, tratar de analizar, ¿por qué no? Ya intentaba ponerle condiciones a la presidenta. Es que es muy interesante lo que pasa ahí con los medios opositores que le reclaman. Ahora el grito, usted lee Clarín y el grito es, están acumulando poder, están monopolizando el poder. Y te lo dice un monopolio. Exactamente. Es un monopolio el que se queja. Está buenísimo, eso es increíble. Bien, vamos en Sudaca Itinerante a escuchar la segunda parte de nuestra amiga columnista María Pía López. La presenta como ensayista, como socióloga. Nosotros también, como ahora directora del Museo de la Lengua y la Palabra, una interesante propuesta de la Biblioteca Nacional, aquí en Sudaca Itinerante. Hay algo de lo transcurrido en esta semana que es muy interesante, muy, muy interesante en el sentido que funciona como bisagra, que funciona como esos momentos escasos a la historia donde uno puede ver cómo se condensan hilos del pasado con situaciones que se auguran para el futuro. Y en ese sentido habría que poner esa plaza, así como esa plaza que se puede leer en relación al 2001, pero también en cuanto anuncia de nuevo, se puede poner esa plaza también en relación a el carácter histórico que tuvo el juicio sobre la ESMA, cuya sentencia se leyó también durante estos días. Me parece que porque es la ESMA, hubo ya juicios, hubo ya condenas, pero el nivel de estas condenas, el tipo de sanción que se le dio a los militares implicados, y que haya sido sobre el campo que tuvo más relevancia simbólica por su magnitud y por lo que allí sucedió en términos de experimento disciplinario y terrorífico en la Argentina, es muy fundamental. En cierto modo, así como la plaza cierra y lee el 2001, y el modo en que el kirchnerismo hizo algo con respecto al 2001 y a las invenciones del 2001, me parece que la lectura de la sentencia, también con una movilización pública, también con un festejo callejero, esa movilización, me parece que eso que ocurrió allí es un gran, digamos, es algo que viene también a cerrar y a culminar lo que se enunció muy a comienzos del tramo del ciclo político kirchnerista con la restitución, la recuperación del predio de la ESMA. Entonces la ESMA uno podría verla en el inicio de un tipo de legitimidad del kirchnerismo y la puede ver ahora con el juicio como una consecución muy cabal de las políticas iniciadas en ese momento. Cuando esas discusiones políticas inician, cuando el gobierno apela a la legitimidad que proviene del movimiento de derechos humanos, muchos vieron ahí una especie de impostura, una especie de oportunismo, de retoma de temas nada más que para atribuirse un discurso eficiente. Y lo que acaba de suceder con el juicio demuestra que todas esas interpretaciones eran interpretaciones falaces que no tomaban en cuenta el grado profundo de voluntad política que había en juego en el momento que Néstor Kirchner toma la recuperación de la ESMA y denuncia el pedido de perdón en nombre del Estado argentino. Y me parece que el juicio, yo diría, es el hecho más contundente que da por tierra muchas interpretaciones que se sostuvieron respecto de que el kirchnerismo podía limitarse a ser comprendido como una puesta en escena, ¿no? Del mismo modo que habían sido impugnadas esas interpretaciones y habían sido totalmente desmentidas en la propia elección transcurrida el domingo. Y todo eso desde la elección del domingo, el juicio a la ESMA y algunas medidas y la medida que toma la presidenta de restituir el decreto que obliga a las petroleras y las mineras a liquidar las divisas en nuestro país, que anuncia un camino, creo, de profundización de los cambios en Argentina, me parece que son mojones en una semana que tiene también un grado de intensidad emocional y política para muchos, porque es la semana en la que se conmemora el primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, también con una movilización pública, también con gente en la calle recordando, reiterando el duelo y también festejando este momento en que se puede conmemorar la muerte, no con dolor, sino con el saber de que bajo el nombre de Néstor Kirchner se signó un camino de transformación de la Argentina, un camino inconcluso, obviamente, un camino con huecos, con obstáculos, con faltantes, con pendientes, con temas a profundizar, con temas a expandir, pero es que sin embargo es un camino muy muy significativo y que tiene esta situación de que la semana es la semana de la conmemoración de la justicia y también de la fiesta. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Ahí pasaba la columna de María Pía López, la segunda parte de la columna, hablando del tema de la ESMA, del juicio a los represores. En un rato nomás nos prometió la presencia, la visita, nuestra amiga Graciela D'Aleo, columnista. Ella estuvo presa en la ESMA, es una de las víctimas, si se quiere, a veces como en términos mediáticos más reconocido. Va a venir a conversar aquí con nosotros Alvar Perón Perón sobre lo que significó ese juicio histórico. Aunque ella, yo creo que después lo va a decir, siempre quiere poner a la ESMA como en un mismo lugar, porque hay un montón de juicios que se están haciendo en la Argentina y me parece que bueno, que tiene un poder simbólico como fuertísimo, ¿no? Pero aparte del juicio del otro día, medio que cerró un ciclo, ¿no? Fue cerrando un círculo. Digo que falta cerrar y que todavía, pero bueno, se puso coto a esto que venía arrastrándose hace mucho tiempo. Uno tiene un poco esa sensación. Bien, tenemos muchas cosas para compartir aquí en Sudaca Itinerante, de las apostillas, comentarios, las columnas del señor Humbertito Lunati, algunas cosas para escuchar. El antihéroe de la semana. ¿Quién es? Que podría haber sido el japonés García, tranquilamente. Por la descripción que hizo el señor Humbertito Lunati, es el señor Federico Storani, un viejo, ahora viejo dirigente del radicalismo, ya a esta altura, que salió a criticar las alianzas del regalismo. Y vos decís, pará, hermano, o sea, yo qué sé, no sé, arréglense ustedes, pero da para salir a pegarle a su propio partido y a su propio dirigente 24 o 48 horas después de una derrota terrible. Quedan pocos radicales que dicen, yo soy radical, estoy conforme con todo, ¿no? Nadie. Ya, radicales que dicen, yo soy radical y punto, no hay. Yo soy radical pero no quiero, yo soy radical pero Ricardito no me gusta. Y mucho votan a Cristina encima. ¡Qué bárbaro! Bueno, la provincia donde más votos sacó Cristina Fernández de Kirchner, Santiago del Estero, está gobernada por un señor radical. ¡Epa! Gerardo Zamora. Vaya paradoja, ¿no? Claramente se van a tener que replantear cosas los muchachos radicales. ¿Sabe? En algunos pueblos los porcentajes son altísimos en Santiago del Estero. Pero mire, altísimo. Pafundi, ¿está ahí pronto usted o no? Acá está vos. Estamos leyendo los resultados. ¿Está leyendo los resultados? ¿Sí? Se escucha bien. Quédese tranquilo que usted se lo escucha bien, ¿eh? Bien. Hay un pueblo de Santiago del Estero que está arriba del 90% de los votos. Algunos pueblos, ¿no? Atamisqui. No sé cuál tiene por ahí. Atamisqui. El 93,74% de resultados. Seguido, Alianza Unión para el Desarrollo de Alfonsín con el 2,42%. 93,74% el resultado. También que creo que es el pueblo donde ahí Toto aplaude, dice, por favor, es una ovación. Yo ahí ya me agarra como un poco de angustia con la gente que no vota a Cristina Fernández de Kirchner en esos lugares. Digo, pobres, deben estar en una ínfima, pero ínfima minoría. Increíble los porcentajes de Santiago del Estero, ínfima minoría. Yo creo que hay muchos santiagueños en la ciudad de Buenos Aires, muchos de ellos están orgullosos de que su provincia es la que más votó a Cristina Fernández. Le vamos a hacer un grupo en Facebook. Yo voté Alfonsín en Atamisqui. No quieren salir. Ese 2% que hace en Santiago del Estero. Se queda durmiendo la siesta todo el día, pobre. Pobre. Bien, hablando de Santiago del Estero, hablando de los números, Santiago del Estero se los recomendamos. Hay una página web del Ministerio del Interior, elecciones.gov.ar. Elecciones2011.gov.ar. Ahí tienen todos los resultados del país, realmente sorprendentes. Muchos de ellos como los de Santiago del Estero. Y nosotros, ya que estamos por ese lugar, se está sonando la nariz del señor Leandro Pafundi, que está muy resfriado, se habrán dado cuenta. Vamos a escuchar un poco de música de Santiago del Estero a la juntada. Los que están en política, todos quieren llegar a ser presidente. Es natural, no me moleste, es natural, es bueno además que tengan ambiciones. Es bueno que se jueguen, aunque sepan que por allí no pueden ganar, porque hay algunos que, si no van de ganadores, no van. Eso no son políticos, eso son otra cosa. Pero yo quiero, esos que van a seguro, yo me acuerdo de Kirchner. Yo me acuerdo de esa raza de políticos, como era Néstor, que sin medir costos, consecuencias, se lanzaba a la batalla porque creía, porque tenía ideas, porque tenía convicciones, y cuando uno tiene convicciones no importa ganar o perder, lo importante es vivir y dar testimonio que uno vive para hacer honor a esas convicciones, si es que está tan seguro de lo que piensa y de lo que dice. Murmullo infinito venido del más allá, era la voz de una madre llenando la inmensidad. Mi corazón se hizo niño para escuchar la canción, era viajera del tiempo, era de luz y de amor, la tierra con su latido de luz. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Sea la rama, fiesta en el algarrobal, vuela Cantan las vainas doradas, el árbol se vuelve pan. Se está cunando la infancia, se va endulzando el cantar con la armonía sagrada de la canción maternal. El árbol guarda la esencia del movimiento inicial. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coño cantor nacido de la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coño cantor nacido de la sonaba La Juntada, soy santiagueño, muy buen disco y nada, si se quiere en homenaje a esta provincia que votó masivamente, pero masivamente como ninguna a Cristina Fernández de Kirchner. Bien, señor Humbertito Lunati, dígame. ¿Usted preparó una columna, hizo algo? Exactamente, estuve preparando con esto, bueno, ganó Cristina, el país... ha cambiado, se puede decir que ha cambiado, en realidad es el mismo país que en el 2003, bueno, uno nunca sabe. ¿Qué te pasa, Clarín? Decía el gran Néstor, y ahora vamos a escuchar una columna que tiene que ver con todo esto, mezclado. Ah, armó algo ahí, un barullo con todo eso. El nuevo país K. El nuevo país K, ¿cómo va a ser? Agárrense los cinturones. Ganó Cristina por una amplia mayoría, el Partido Liberal en colaboración con Víctor Andrés Correa Entertainment Group presentan ¿Cómo va a ser el país K? Un cabaret. El cabaret milonga. Me voy a morir. En primer lugar hay que denunciar que va a ser un monopolio porque todos la votaron a Cristina. Tanto se quejaban los peronistas de los monopolios. ¿A dónde va a ser la nueva capital del imperio? En Catán. ¿A dónde desayunan los kirchneristas? En Bar One. ¿Qué hay que usar para irse a dormir? Un camisón. Para aquellos prejuiciosos que dicen que los peronistas toman tetra, mentira, toman vino pingüino. Nuevo manual del alumno kirchnerista. ¿Cuánto es 2 más 2? 678. Y 5 menos 3, 678. Objetivos comunicacionales. Que la tele sea un canal de encuentro. ¿Y qué va a ver la gente cuando prenda la tele? El canal de encuentro. Posición sexual del buen peronista. Cualquiera del K más Ultra para hacer paca paca. ¿Qué película van a pasar en el cine? X-Men 3, cuando Magneto se queda sin poder. Poeta favorito, Víctor Hugo. Instrumentos musicales favoritos, cualquiera menos el clarín. ¿A qué lugares no va a veranear un buen kirchnerista? Mar de Cobos y a Villa Elisa. ¡Abrazo! ¿Qué pasa? Aquí a la noche no puedo decir que no acabe. Bien, ahí pasaba la columna del señor Humbertito Lunati, muy bien, con la de Mar de Cobos. Le gustó Mar de Cobos y Villa Elisa. Bueno, pero ahí está, se viene el país K. Usted sabe, agárrese, si usted no es K como el 2% de ese lugar de Santiago del Estero, bueno, va a tener que aprender a vivir con esta multitud peronista. Peronista y kirchnerista. También pasó la columna el señor Humbertito Lunati aquí en Sudaca Itinerante. Y nosotros ahora creo que tenemos un tiempo para escuchar qué dijo la oposición del kirchnerismo entre el año 2009, 2010, 2011. ¿Puede ser, señor Totó? Ahí tenemos. Miren, vamos a escuchar a Morales Solá, a Grondona, a Elisa Carrió, a Dualde, a Tenemon, a Lustó. Muy bueno, una entrevista con Andy Kuznetsov. A Pinedo, a Chiche Dualde, de Narváez, Macri, Michetti. Qué grupito, ¿eh? Escúchelo, escúchelo, banda, escúchelo lo que decían del kirchnerismo entre el año 2009 y 2011. No hay gobierno que pueda aguantar una derrota de una elección a mitad de mandato y encima ganar una elección presidencial siguiente. Por lo general, lo que viene después de una derrota en elecciones como esta que vamos a tener este año son la victoria de la oposición. El final del proyecto de permanencia en el poder del matrimonio Kirchner. Ahora, ¿qué hace Kirchner en marzo? Kirchner, digo, porque ya Cristina no existe. El borde de un cambio de época. Por eso ponía el post-kirchnerismo, ¿no? Y yo tengo la sensación de un final de época. No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? Esta pelea la ganamos. ¿Por nocaut o por abandono? ¿Qué les pasó? Creo que es una historia que estaba todo dado para que tuviera un final feliz. Y lo que trata de explicar el libro es por qué ese final feliz no se dio. Realmente hay una cosa que a mí me... Reconozco que es muy real. Pero me duele reconocerla, admitirla. ¿Realmente votamos con el bolsillo los argentinos? ¿O no? ¿Realmente votamos con el bolsillo los argentinos? ¿O no? Como conclusión, hablando en serio, ¿no? También el gobierno protestó con los 28 canales que tiene el Grupo Clarín, ¿no? Los 150, los 300 canales, bla, bla, bla. Y Clarín no paró de que Joe Glender, que el INADI, que todo, todo, todo, que la inflación, que el INDEC, que ta, te machacó la cabeza. ¿Tiene tanta influencia o no? En la práctica parece que no. De Alfonsín, que un par de tapas te volteaban todo. Ahora, realmente, tampoco es tan importante como supuestamente pensaba este gobierno que era lo de los medios, ¿o no? A mí me ha tocado conversar con ex jefe de Estado, con ex jefe de gabinetes, con ministros, y todos, absolutamente todos, dan cuenta de lo que ha sido en el pasado la dificultad de lidiar con un poder como el de Clarín. Todos, absolutamente todos, sin ninguna excepción. Y la gran sorpresa es que cuando un poder decidió desafiarlo, lo que pasó es que Clarín estaba como un boxeador que vuelve a la actividad después de mucho tiempo. Estaba totalmente fuera de distancia. Adormecido. Pasa mucho hoy que la gente consume el diario Clarín, TN, lo que vos quieras, pero con una mirada crítica que antes no tenía. Antes lo que decía el diario Clarín era la verdad, digamos. Uno no se cuestionaba, así, ¿cómo van a estar mintiendo? No sé, no se hablaba en los cafés, en el grupo de amigos, en los asados, no se hablaba eso. Es cierto. Yo leía la noticia, iba al asado y comentaba la noticia, punto. Hoy la lees con un espíritu crítico que hace que uno pueda leer y no seguir lo que te están diciendo ahí. Sí, lo malo, me parece que hay una parte de nuestra cultura cívica que aprendió a leer ciertas cosas como con espíritu también, crítico, pero ahora va y lee del otro lado sin espíritu crítico. Como también lo que tendríamos 6, 7, que aprender 8, es el espíritu crítico. Claro, como exacto. También cuando ves 678, míralo con el espíritu crítico. Es que, yo creo que las dos cosas. Creo que lo mejor que podemos hacer es justamente eso, como el adquirir el espíritu crítico, no contra Clarín, contra todo o a favor de todo. Es decir, qué mejor que tener una ideología, un espíritu, decir, che, me gusta, no me gusta, ¿por qué lo dice? ¿Le creo, no le creo? ¿Está bien? ¿Me entendés? No es que vos tenés que escuchar o ver al que piensa como vos, porque cada uno vota y eso es la democracia. Independiente, lo que sí decía Martín que está bueno es tener este espíritu crítico cuando analizás un medio y decir, ¿por qué lo hace? ¿Esto qué pasa? Pero que se trates de tener ese espíritu crítico y no hacerla fácil. La fácil es, piensa esto, le paga. El punto está coimeado, no es así. Se termina el kirchnerismo. Es tal el desprestigio del matrimonio Kirchner que uno dice, estos tipos están muertos. No tienen posibilidades de que la gente pueda creer en ese proyecto. El kirchnerismo está cumpliendo un ciclo. El kirchnerismo, para mí, es un ciclo terminado. ¿Es el fin del kirchnerismo? Totalmente. Este es un ciclo terminado. La primera víctima en poco tiempo va a ser la presidenta. Ya está. El kirchnerismo ya está. Lo siento en la gente. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, ahí pasaba una especie de testimonios diversos sobre el kirchnerismo increíble, ¿eh? Escucharlos ahora. Ya fue. Listo. Terminó. Eso explica mucho de que en la política nunca todo está cerrado, como ahora uno que está de un lado tampoco se puede agrandar y querer llevarse el mundo por delante. Hay que ser muy cuidadoso con las palabras, sobre todo cuando sos un dirigente político de importancia, cuando sos un comunicador. Tené cuidado para dar sentencias, tené cuidado porque se te puede ir una sorpresita. Porque aparte, claramente le jugó en contra, ¿no? Porque digo, parte del descreimiento de la oposición tiene que ver con todo esto que estuvimos escuchando. Exactamente, al haber dicho tanto tiempo todas estas cosas y después no pasó nada de eso, también la gente termina descreyendo de quienes hacen semejantes niveles de afirmación. Nosotros estamos llegando a la primera hora, señor Humbertito Lunati. Si la gente se quiere comunicar, lo puede hacer vía Facebook, buscan ahí Radio Sudaca, vía Twitter, mensajito de texto al 156-744-3334. En el exilio laboral, el señor Víctor Andrés Correa está escuchando el programa y dijo que está saliendo bien, nos manda un saludo, le mandamos un gran abrazo. Nosotros terminamos la primera hora, recién la primera hora de Sudaca. Vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un rato nomás continuamos aquí desde el bar Perón Perón, en el barrio de Palermo. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? Otra vez, los muertos, cuatro muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos. Entonces, somos Sudaca. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur. Somos Sudaca. Arranca la segunda hora de Sudaca Itinerante. Estamos en el bar Perón Perón, ahí en la avenida, en la calle Carranza, el 2200, en el barrio de Palermo. Qué lugar cool, el barrio Palermo. Digo, este bar está bueno, está lindo. Está lindo, comentábamos cómo se puso de moda el peronismo, ¿eh? Impensado, eso hablábamos antes del programa, que no podíamos creerlo, ¿no? El peronismo es moda. Exactamente, ¿no? Para mucha gente se compró así. Bueno, este lugar, les decimos, para los que quieran venir a tomar algo, a estar, digo, está muy lindo, está muy bien ambientado. Tiene aparte unas cervezas justicialistas. Tiene vinos justicialistas. Y también tiene cuadros y dibujos realmente como muy lindos. Tiene algunos cuadros tradicionales, como los de Carpani, pero también estuvimos viendo ahí los dibujos de Santoro, de su exposición que hizo sobre el peronismo, que son realmente muy conmovedores. Tiene un cuadro ahí, ahora no me acuerdo el nombre del chico, lo vamos a decir en un rato. Tiene un cuadro de Perón sobre la multitud que realmente está muy bueno, ¿no? Claramente. Así que es un bar temático con mucha onda y la gente le gusta conocerlo. Digamos. La cerveza para todo el marco ideológico. Está la cerveza Montonera, que es cerveza roja. Sí. Está la cerveza doble K, que es más cristinista. Y así sigue. Ah, mire usted. Mire. Pafundi se siente mal, pero en algunas cosas ya puso el ojo, ¿no? Cerveza. Eso, obviamente. Sin lugar a dudas. Bien, seguimos con algunas cosas de Sudaca Itinerante mientras estamos a la espera de nuestra invitada y algunas cosas que queríamos compartir con los oyentes. Tiene que ver con lo que nosotros denominamos las apostillas, ¿no? Esta suerte de cositas sueltas que vamos buscando aquí en Sudaca Itinerante. La declaración de la semana. ¿Cuál es la declaración de la semana? Obviamente que todo está metido con lo que tiene que ver el triunfo de Cristina, el año de Néstor Kirchner, la ESMA. Pero sorprendentemente me pareció así como muy sincera, muy honesta, y queríamos rescatarlo. Yo sé que usted, Humbertito Lunati, no ve más TN porque usted ahora es peronista y se hace el loco. Pero a mí, yo a veces sigo viendo el canal del TN y hay un programa los jueves por la noche que se llama Código Político, unos personajes, Julio Blanco y Van der Koy, pero bueno. Pero bueno, usted lo ve, hágase cargo. Exactamente, me hago cargo. El Chino Navarro estuvo en ese programa, es diputado provincial del Frente para la Victoria, es uno de los dirigentes más importantes del movimiento Evita, y dijo lo siguiente, una confesión que me pareció interesante. Después de la derrota de junio del 2009... yo pensaba que lo mejor era una retirada ordenada. Mire. No pelearnos más con Clarín, no ir por la ley de medios, no armar barullo y tener una retirada ordenada. Después de junio del 2009 dijo, se vino lo del campo, se vino esta derrota electoral, no hagamos más sola, vayámonos bien y rearticulemos fuerzas. Parece que a los 10 días más o menos lo fue a ver a Néstor Kirchner con otra gente y Kirchner los convenció de que había que seguir apostando y había que seguir doblando la apuesta y los tipos dijeron, bueno, está, este dice esto y vamos a seguirlo. Pero me pareció como una declaración sutil, honesta, y que está bueno que los dirigentes políticos digan estas cosas, ¿no? No, y también pongan sobre la mesa sus dudas, sus vericuetos. Bueno, yo a veces pensaba esto, pensaba lo otro. Pareció realmente interesante el Chino Navarro. Y después, la panquequeada de la semana se la vamos a volver a regalar a otro dirigente del radicalismo, que en realidad es la panquequeada de las elecciones, el señor Roberto Iglesias. No sé si usted se acuerda, ese que había hecho el hit cumbiero de Cortá Boleta. Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? En la provincia de Mendoza, el candidato a gobernador le fue muy mal. Y se transformó en el panqueque más famoso del proceso electoral. En realidad no ganó. Y el no ganar ya hizo que eso sea una mala elección donde el radicalismo tiene muchos porcentajes de votos. Señor Roberto Iglesias, la panquequeada de la semana o de las elecciones. Ahí está, y nosotros en la semana, el señor Leandro Pafundi, nuestro gran productor tecnológico de la página web, del Facebook, del Twitter y de la Mar en Coche, estuvo también en la Central de Trabajadores Argentinos por un evento que se va a hacer la semana que viene. Se cumplen 6 años de lo que fue ese hecho histórico del no al ALCA en Mar del Plata, y aprovechó la situación para hablar con el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y le preguntó sobre esta semana muy particular y muy emocionante para mucha gente en la Argentina, sobre el triunfo de Cristina, sobre los juicios de la ESMA, sobre un año de la muerte de Néstor Kirchner. Así que vamos a escuchar ahora en Sudaca itinerante al secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky. Son como coordenadas que de pronto en una semana se fueron juntando y que todas tienen un alto valor simbólico y están muy encadenadas entre sí. El triunfo de Cristina Kirchner significa el fenomenal apoyo de la inmensa mayoría de nuestro pueblo a un proceso de transformación que se inició en el 2003, justamente a partir de la decisión de Néstor Kirchner, que era un presidente casi desconocido para la mayoría de los argentinos, que había accedido con un porcentaje de votos ínfimo ante la defección de Menem a la segunda vuelta, y que fue capaz de tener la osadía de desafiar a los poderosos, capaz de demostrar que la política puede convertirse en una herramienta de transformación a favor de los intereses de los sectores populares. Lo que nadie había hecho, salvo un intento de Alfonsín al principio de su gobierno, lo que nadie había hecho desde la restitución de la democracia en la Argentina. Siempre los límites eran o tenían que ver con el mandato del poder económico, con el mandato de las fuerzas conservadoras, de la iglesia, de los militares, y ahí, encerrada entre esos estrechos límites, la política que fue perdiendo sentido para los sectores populares, a tal punto que la consigna terminó siendo que se vayan todos, es decir, una especie de repulsa y rechazo a la política en bloque. Hoy, por suerte, le recuperamos el sentido, y creo que en ese sentido que se recuperó, la condena a los genocidas encabezados por Astiz y Donda, figuras emblemáticas de esa negra noche que vivimos los argentinos, es todo un símbolo que tiene que ver con la construcción de este nuevo tiempo. Porque cuando en un acto en una escuela militar Néstor hizo bajar el cuadro de un genocida, muchos pensaron que quizás era una medida demagógica que después no iba a tener sustento ni consecuencia con los hechos de la realidad. Y creo que, bueno, las condenas a los genocidas están demostrando que la Argentina es el único país del mundo donde un ejército represor de su propio pueblo paga con la cárcel los actos y los crímenes que cometieron. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la patria que los argentinos necesitamos. Cambiamos ojos. Ahí pasaba las reflexiones de Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y después también ahí escuchábamos un poco algunas de las cosas que trajimos para compartir aquí en Sudaca y que tienen que ver con algunos recuerdos de lo que son discursos memorables de Néstor Kirchner. Y recordábamos en el Palomar. Esto es ahí en el... Me sale el Liceo Militar, pero no es el Liceo Militar, en el... La, ¿cómo se llama? Donde está la Fuerza Aérea. Sí. Ya no me olvide, bueno, uno... Central Aérea, dice tal. Ahí. Sí, no me acuerdo yo tampoco. En la Escuela Militar del Palomar, ahí está. En la Escuela Militar del Palomar, el tipo les decía esto de una manera realmente increíble. A mí eso fue como un clic fuerte, escuchar al presidente decirle no le tenemos miedo y cosas por el estilo. Nosotros vamos a poner un poco de música aquí en Sudaca. Está entrando acá el bar Perón, Graciela D'Aleo. Ahora se va a acomodar seguramente. Les decimos a los oyentes que si se quieren comunicar lo pueden hacer vía Facebook, vía Twitter. Vamos a poner algo de Mano Negra, ¿no, señor Totó? Y continuamos aquí desde el bar Perón, en el barrio de Palermo. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca, Sudaca. Bonsoir, vous posez votre question. Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Bomba económica, bomba economía, era culpa tuya. quiero decirle a los compañeros que siempre me van a tener del lado de los trabajadores, porque este no es un gobierno neutral. Este es un gobierno que quiere que siga mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también sabe que tenemos que llegar a todos los otros sectores y que no podemos ser rehenes de aquellos que por una determinada actividad pueden afectar al resto de la sociedad. Bien, ahí continuamos en Sudaca Itinerante. Estamos en el bar Perón Perón. Estamos aquí con Graciela D'Aleo. Pasaba la música de Mano Negra, de Casa Babylon, ¿no? Si no me equivoco, el disco Casa Babylon. Y estamos acá enfrente con Graciela D'Aleo, que, nada, nuestra columnista. Amiga, vayas paradoja del destino. El programa siguiente a la muerte de Kirchner, ella vino a participar en Plaza de Mayo. No sé si se acuerdan, y casi un año después exactamente, vuelve a estar acá haciendo con nosotros el programa. Por un hecho también trascendental, le pedimos que venga, y que tiene que ver con lo que fue el juicio de lo que se conoce como el caso Emma. Digo, cuando en esta semana se dio la sentencia a muchos represores que participaron en la Emma. Con ella queríamos conversar algunas cosas, así que, ¿cómo andás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. La verdad que ni bien entré acá a un bar llamado Perón Perón en el barrio de Palermo, y además en un Palermo que no es el Palermo de 35 años atrás, que alguna vez anduve por acá, sino este Palermo Hollywood lleno de boliches. Y se me ocurre que los habitués, no digo de este boliche, pero de muchos por los que pasé las 10 cuadras que vine caminando, no deben cantar con mucho entusiasmo Perón, Perón, qué grande sos, ¿no? Ahí está. Ni ayer fue la resistencia como completábamos nosotros la marcha peronista durante tantos años. Ah, mira. Debe ser raro, ¿no? Para este lugar para mucha gente, pero bueno, está bueno. ¿Qué semana, no? ¿Qué semana? ¿Qué semana? Una semana que yo diría empezó el viernes pasado, el viernes que fue 20, el viernes 21. El viernes 21 con la sentencia en Paraná contra varios represores por la apropiación de Sabrina, la hija de Tucho Valenzuela y su compañera Raquel Negro, que siguió el martes, si no me equivoco, con otra sentencia en San Juan a los apropiadores de Guillermo, el hijo del compañero Goya, y Martínez Aranda, secuestradas en Mendoza. El miércoles, con la sentencia en la causa ESMA, y subrayemos, si efectivamente, el jueves, cumpliéndose un año de la muerte de Kirchner. Y en el medio, las elecciones y un festejo también impresionante, ¿no? Me estaba olvidando, claro, con esta historia. Ya lo daba por hecho. Eso, claro, uno ya lo daba por hecho y uno piensa las semanas de lunes a viernes, pero el domingo también. Y el festejo y la diversidad. Bien, vos sabés que yo había escuchado a Winefield y quería arrancar la entrevista con algo que tiene que ver con esto. Cuando yo conocí a la Graciela D'Aleo y a mucha gente que estuvo en Cana en la época de la dictadura, en algún momento de mi vida hice un clic y dije, ellos fueron los desaparecidos, o sea, ellos también fueron desaparecidos, porque se los habla como ex detenidos generalmente, se dice expreso, gente que estuvo en Cana, y yo siempre tuvimos como la sensación, con la gente con la cual militaba en aquella época, de que si hay alguien que no tenía voz en la República Argentina, son los que habían estado en Cana. Se escuchaba a los hijos, se escuchaba a las madres, se escuchaba a los familiares, y siempre los ex detenidos, los verdaderos desaparecidos, tenían poca voz. Y hoy, esta semana, lo escuché a Winefield hablando del tema de la ESMA, que dijo que todo este proceso de juicios, una de las cosas que hizo es que las víctimas recuperaran la voz y que hoy sean reconocidas. No sé si será tan así, pero quería arrancar preguntándote si todo este proceso de juicio les empezó a dar como un lugar diferente, o si vos sentís que tiene un lugar por lo menos de mayor reconocimiento en la sociedad. A ver, Mariano, para variar voy a empezar con correcciones. Digamos, nosotros estuvimos, si vos decías detenidos, estuvimos detenidos desaparecidos. Exacto. Nunca nos olvidemos de esto. Y también lo voy a corregir a Winefield, porque nosotros tuvimos voz y asumimos nuestra voz prácticamente desde el momento en que salimos de los campos de concentración. El tema es que no nos escuchaban. que creo que ahí hay una diferencia de lugar. A mí me gustaría subrayar, digamos, no quiero ser injusto con sobrevivientes de otros campos de concentración, pero ya que me toca más específicamente haber sido una detenida desaparecida en la Escuela de Mecánica de la Armada, ser sobreviviente de ese campo de concentración, quisiera recordarle a todos los que nos están escuchando, recordarnos que en realidad hubo voces prácticamente desde que denunciaban lo que estaba pasando en la Escuela de Mecánica de la Armada, yo diría desde los primeros meses que se inició la dictadura. Quizás muchos no lo sepan, digamos, pero en 1976, en los primeros meses ya de la dictadura, hubo una compañera de apellido Tawaf que logró fugarse de la ESMA, logró escaparse de la ESMA, ella estuvo unos pocos días adentro de ese campo de concentración, ella murió en 1980, pero así empezamos a saber los militantes de aquellos años que la ESMA funcionaba como un campo de concentración y esta compañera algo dijo. De hecho, citemos otra voz que de alguna manera resumió en un escrito el aporte de muchísimos compañeros, Rodolfo Walsh, que en aquellos años era el responsable del servicio de inteligencia de la organización Montoneros. Ya en octubre de 1986, pocos meses después, un mes después de la muerte en el suicidio de la Vicky Walsh, de la hija de Rodolfo, que decidió ella, como ella dijo, ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Elaboró el servicio de inteligencia coordinado por Rodolfo Walsh un informe sobre lo que estaba sucediendo en la Escuela de Mecánica de la Armada, pero si vamos a voces de los sobrevivientes, en el mes de abril de 1978, Horacio Domingo Mayo, secuestrado en la Escuela de Mecánica de la Armada, que logró fugarse, sembró las agencias de noticias de este país y del exterior y los organismos de derechos humanos con una denuncia sobre lo que estaba pasando en la ESMA. Y sigamos con las voces de los que tomamos la voz una vez que traspusimos los ámbitos del campo de concentración: Nilda Orassi en septiembre de 1979, Ana María Martí, Sara Solar de Usatinsky, María Alicia Milia. El 12 de octubre de 1979, ante la Asamblea Nacional Francesa, denunciaron de viva voz lo que habían vivido y muerto en el campo de concentración de la ESMA. Lo que yo diría es que, en realidad, sí hubo un larguísimo recorrido en todos estos años, desde aquellos años, para que la voz de los sobrevivientes fuera escuchada como una voz que merece ser escuchada, respetada y tenida en cuenta, y que los sobrevivientes fuéramos ocupando un lugar que nos ganamos con la lucha, que no nos lo regalaron, que nos ganamos con la lucha de antes de haber estado secuestrados, porque nos desaparecieron porque militábamos, y una vez que fuimos puestos en libertad, seguimos militando, de salir de este lugar de sospecha donde tantas veces nos colocaron no solamente nuestros captores, no solamente los desaparecedores, sino que muchas veces hasta nuestros propios compañeros del campo popular nos ubicaban en ese lugar de la sospecha. Así como se decía, si desaparece por algo será. Cuando los sobrevivientes empezamos a aparecer era, si aparecieron, por algo será. Así que me permito también corregirlo un poquito a Mario Weinfeld. No, está bueno. Porque, aparte, digo, yo lo que quiero decir es que también hay un lugar que está bueno lo que vos estás diciendo, porque siempre se los pone. O sea, yo tuve esta sensación de que durante mucho tiempo, cuando se los escucha, es solo la voz de los tormentos que pasaron, ¿no? O sea, no son personas que militaron, que tienen una vida, que piensan política, que tienen una opinión, o sea, sino que es el lugar de su voz es solo para contar los tormentos de lo que pasaron o para reafirmar lo que ya sabemos. Pero como que en el otro lugar no están. Y ahora me acordé porque te decía esto. Vaya paradoja del destino que en las marchas de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo estoy casi seguro que nunca habló un ex detenido. Estoy casi seguro. Un ex detenido desaparecido. Pero durante muchos años fue así. Debo reconocer, seguramente en alguna otra situación sí sucedió, pero recuerdo que en una ronda de las madres, voy a decir precisamente la fecha, en una ronda de las madres en 1989, principios de los 90, no recuerdo, después de la primera tanda de indultos menemistas, indulto con el que yo también fui afrentada, Por ejemplo, en una de esas rondas las madres me invitaron a hablar desde mi lugar de sobreviviente y por haber rechazado el indulto. Pero es cierto que la voz de los sobrevivientes no fue una voz valorada y un poco pensando en lo que estabas diciendo vos. Nosotros decíamos a veces que a nosotros se nos consideraba como una especie de caseteras, que se nos apretaba el play y el stop, el play para que hablemos de los tormentos y el stop cuando ya no se quería escuchar más. Y no se nos reconocía, insisto, este lugar. Nosotros estamos acá y yo estoy acá hoy, no por lo que sufrí, sino por lo luchado y por lo que sigo luchando. Y no lo personalizo. Los sobrevivientes, por eso decía, nos hemos ido ganando un lugar a partir de la lucha, no solo y exclusivamente a partir del dolor y del sufrimiento. Está clarísimo, es la voz de Graciela D'Aleo, está acá con nosotros haciendo el programa. Ella es coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la UBA, siempre habla de los juicios, y de cómo viene el tema de los juicios a los represores en todo el país. Y hoy la invitamos precisamente porque ahora, después de los compromisos de las radios, vamos a empezar a hablar también de lo que significó la ESMA como este juicio simbólico, de lo que significó a nivel político para el país, también de lo que significó personalmente, porque sabemos que no has estado, precisamente por lo que venimos hablando, no has estado en papel de víctima solamente en este juicio, sino que venís trabajando hace muchísimo tiempo en toda esta larga, en este largo juicio para condenar a muchos de los represores de la ESMA. Nosotros vamos a los compromisos institucionales y en minutos nomás continuamos conversando aquí con Graciela D'Aleo en el bar Perón Perón del barrio de Palermo. Carta de San Martín Artigas, 13 de marzo de 1819. Creo que debemos cortar toda diferencia y dedicarnos a la destrucción de nuestros crueles enemigos los españoles, quedándonos tiempo para transar nuestras desavenencias como nos acomode, sin que haya un tercero en discordia. Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo, transemos todo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. Somos Sudaca. Por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan, pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Mi gente sueña sueños sencillos, un ranchito allá en el barrio, bien cerquita del vecino, el almacén de la esquina pa' comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueños sencillos, los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo, divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que... Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante, aquí en el bar Perón Perón del barrio de Palermo. Estamos con Graciela D'Aleo, nuestra amiga columnista de Sudaca, y que aparte nos viene a hablar hoy particularmente de lo que tuvo que ver todo lo que es el juicio de la ESMA, que llevó muchos años. ¿Estás contenta con cómo terminó? Estabas con dudas hace unas semanas y ahora... Digamos, en realidad señalabas, empezó hace años, la verdad que empezó hace muchos años. Uno podría decir casi simbólicamente que este juicio empezó cuando los secuestrados adentro del campo de concentración tratábamos de atesorar en nuestras cabezas los nombres, los aspectos físicos, los apodos, las actitudes de los genocidas, de los represores, y también en otro pedacito, en otro compartimento de nuestra cabeza, y ahí sí de nuestro corazón, de atesorar los nombres de nuestros compañeros, aquellos con los que compartimos, con los que conmoríamos en la oscuridad de Capucha. Pero si uno dice, bueno, la materialidad del juicio, del hecho judicial, en realidad empezó a juntarse, digamos, esto, aparte de los testimonios que fuimos brindando, a lo que me referí en la parte anterior del programa, en el ámbito judicial empezó a atesorarse información cuando fue el juicio a los excomandantes, y en el punto 30, aquel último punto de la sentencia que se leyó el 9 de diciembre de 1985, que después empezó a instruir y que quedó cerrado, obturado aparentemente en forma definitiva después de la infame ley de obediencia debida que votó el Parlamento en junio de 1987 y que se reabrió en septiembre del año 2003. Igual me gustaría meter otra cosita más, digamos, para que tengamos claro cuánta fue la voluntad de nuestro pueblo que logró contagiar a otros pueblos y logró contagiar hasta a juzgados de otros países. Porque también mucho de lo que se ventiló, de los testimonios, de la documentación que pudimos aportar en este tramo de la causa ESMA que el miércoles llegó a sentencia, tiene que ver, por ejemplo, con lo que se juntó en las declaraciones, en los testimonios, en las audiencias, en el juicio en Italia, que se desarrolló cuando acá había plena impunidad, en el juicio en Francia, que condenó en ausencia a Astiz en la década del 90, en el juicio de España, que se inició en 1996, después de que un fiscal español vio con asombro cómo cientos de miles de personas, a 20 años de cumplirse el aniversario del golpe de Estado, decidió iniciar una causa allá en un juzgado de Madrid. Decía esto: si este juicio, como todos los juicios que han culminado en sentencia en nuestro país en estos años y los que se siguen instruyendo, llegan a este punto, es porque nuestro pueblo se puso sobre los hombros la exigencia de hacer realidad juicio y castigo. Pero aparte, lo particular, para no hacerla demasiado larga, porque ya Mariano me está mirando con cara de resumí, porque si no se nos va todo el programa, digamos, este juicio oral fue el juicio más largo, el tramo oral, el más largo desde que se reabrieron los juicios. Ahora, el 9 de diciembre ya iba a cumplir 2 años. Mira. Por lo tanto, nos tenía todos con los pelos de punta porque se dilataba, y Mariano decía que la semana pasada yo estaba como un poco preocupada. En realidad estaba preocupada porque este juicio tuvo tantos avatares. No nos olvidemos que un cacho de este juicio, una parte de este juicio, en realidad se desarrolló el tramo oral en los últimos meses del año 2007 contra el represor Febres, y que cuando faltaban 4 días para la sentencia, el represor Febres apareció asesinado, envenenado por cianuro, seguramente por sus propios compañeros que lo estaban supuestamente custodiando en el apostadero naval en El Tigre. Pero bueno, finalmente el miércoles 26 de octubre se dictó sentencia, eran 18 los acusados, originariamente eran 19, pero Orlando Generoso, un miembro del servicio penitenciario, fue apartado por razones de salud, porque está prácticamente, se lo considera inimputable. De estos 18 represores que llegaron a juicio, a mí me preocupaba porque yo tenía prácticamente la certeza de que iba a haber algunas absoluciones. Efectivamente las hubo, 2 absoluciones, uno a Pablo Eduardo García Velasco y otro a Juan Carlos Rolón, que de todos modos uno le vio a Rolón, porque García Velasco está internado en el Hospital Naval, cuando el tribunal dijo que se lo absolvía, disponiendo su inmediata libertad en lo que hace a este tramo, que no se hará efectiva porque está procesado como por 400 hechos más, pero uno le vio la cara a Rolón de satisfacción, primero de ser absuelto y después la cara de igual marcho para Marcos Paz, digamos, y los otros 16 represores fueron condenados. Fueron condenados muchos de ellos a perpetua. En realidad eso también uno tenía temor, digamos, del tribunal, cómo iría a decidir. Las perpetuas son 12 prisiones perpetuas. Hubo dos que fueron condenados a 25 años, García Tallada y Fotea. Uno, el médico Capdevila, fue condenado a 20 años y el prefecto Asik a 18 años. Quisiera subrayar que en este tramo del juicio estos represores no fueron condenados por todos los delitos por los cuales están imputados, sino solamente por una pequeña porción de delitos, que es lo que se consideró en este tramo del juicio. Optimistamente, nos han dicho en el ámbito de tribunales que a mediados del año que viene se iniciaría, esta vez sí, lo que podemos llamar el megajuicio de la ESMA, donde son más de 50 los represores imputados, la mayoría de ellos con prisión preventiva, algunos cumpliéndola en domiciliaria, es verdad, otros en Marcos Paz, otros en Ezeiza, por más de 900 casos. A la fecha de hoy tenemos identificadas, de los 5.000 compañeros que estimamos que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada, aproximadamente unas 900 víctimas, de las cuales muchos, la mayoría están desaparecidos y muchos somos sobrevivientes de ese campo de concentración. Y también subrayemos que muchas de las víctimas que están consideradas en este juicio son jóvenes hoy, hombres y mujeres que nacieron durante el cautiverio de sus padres y que han recuperado su identidad después de tantísimos años de lucha en su búsqueda, donde las abuelas han jugado un rol fundamental, pero donde también, y acá lo digo con orgullo y sin apelar a ninguna modestia, la palabra de los sobrevivientes contribuyó mucho porque pudimos decir Susanita tuvo una hija, Alicia Alfonsín tuvo un varón, etcétera, etcétera. Y también hay otros niños y niñas, otros jóvenes nacidos durante el cautiverio de sus padres que siguen siendo hoy desaparecidos con vida porque son jóvenes todavía que están secuestrados en poder de sus apropiadores. Es la voz de Graciela D'Alleo, está acá con nosotros haciendo el programa. Estamos hablando de lo que fue el juicio histórico, la sentencia por el tema de la ESMA, quizás la primera parte, seguramente el año que viene va a estar lo que se denomina el mega juicio por el tema ESMA. Y desde lo personal, Graciela, ¿qué te pasó? Porque esto que decíamos vos, no solo estuviste presa en la ESMA, sino secuestrada, detenida, desaparecida, sino que aparte vos participaste en gran parte de este juicio, en el armado, en las investigaciones. ¿Qué te pasó el miércoles a la noche cuando se cerraba por lo menos una parte de la historia? Bueno, de alguna manera uno estuvo sobre ascuas desde que se reabrieron los juicios. Una cosa era acumular testimonios, hacer declaraciones en otro tipo de ámbitos, en todos los años anteriores, ¿no? Pero declarar y estar en el ámbito judicial, aunque una vez se trate de quitarle hierro a eso, desde lo simbólico tiene una fuerza diferente. Y a los sobrevivientes testigos sentimos y nos coloca en un lugar diferente. Es otro plus de responsabilidad que tenemos, que sentimos esa responsabilidad de traer no solo a la memoria, sino a la vida concreta, la vida y la voz de nuestros compañeros, de quienes nos despedimos o no pudimos despedirnos los días de traslado cuando ellos se lo llevaban a su destino final y nosotros seguíamos en la cucha esperando el destino final o la remotísima y casi impensada liberación. Estos dos años de juicio más todo el tiempo preparatorio anterior fueron años de una atención y de un nivel de exigencia muy grande, de a ratos pellizcarse uno y diciendo es verdad esto, yo no puedo olvidar la sensación que tuve el día que empezaron las audiencias orales, cuando volví a verlos a ellos ya no en su lugar de todopoderosos y de dueños de la vida y de la muerte, sino sentados en el banquillo de los acusados, pero que uno tenía esa sensación contradictoria, ¿no? Y cada vez que uno los ve, aunque a veces los vemos entrando esposados o teniendo que pedir permiso para ir al baño, esos que hoy están como bastante achicaditos por la edad, canosos, viejitos y achacosos, pero de todos modos yo sigo sintiendo, a mí me recorre las venas, la certeza del poder que tuvieron y del poder que quisieron seguir ejerciendo incluso durante el desarrollo de este juicio, para quienes tuvieron la dolorosa y repugnante experiencia de tener que escucharlos en sus alegatos, en sus defensas, en sus justificaciones, te aseguro que es un acto necesario pero insalubre. Y cuando el miércoles llegué a Comodoro Py, digamos, yo decidí estar afuera, decidí estar en la calle, compartir con los compañeros y compañeras, sobre todo con las jóvenes generaciones, con los compañeros de hijos, de las agrupaciones que organizaron la actividad afuera, esperar junto con ellos la sentencia, era también, no me la creo, y esas dos horas de amansadora que nos tuvieron los jueces sin saber qué es lo que pasaba, te aseguro que creo que, no sé, es casi indescriptible eso. Y yo he pensado muchas veces en relación a otras sentencias, a las que asistí, que compartí, es cada vez que ibas escuchando perpetua, era una especie de explosión de alegría y además sentir, no me la creo, esos que decidieron la muerte de miles y que decidieron que algunos viviéramos y pretendieron decidir no solo que algunos viviéramos, sino cómo íbamos a vivir después, y que decidieron también sobre la muerte y la vida de nuestro pueblo, cómo nuestro pueblo iba a vivir después, es indescriptible. Ahora, también me sucedió lo que alguna vez escribí, pensando sobre, sobre estos momentos, ¿no? Es la explosión de la alegría, los abrazos, las lágrimas, y después hay como un instante de silencio que a lo mejor los otros no lo notan. ¿Y a qué refiere este instante de silencio? Refiere a que me ratifica algo que yo ya lo sé, lo sabía desde adentro, desde cada miércoles de traslado, que nuestros compañeros desaparecidos están desaparecidos y que de alguna manera esta sentencia de la justicia que pone las cosas en su lugar, por lo menos un tramo, los asesinos en la cárcel ya, digamos, y así es, pero también de alguna manera nos ratifica que nuestros compañeros están desaparecidos. Y digo, ya lo sabemos, pero ese instante de silencio es el momento en que me encuentro con ellos, en que me encuentro con ellos, con los que físicamente no van a volver. No le pude apretar la mano a la flaca María, al flaco César, no le pude apretar la mano a Alicia Alfonsín, ni a Graciela Fidalgo, ni al Nariz Mayo, ni a tantísimos. No les pude apretar la mano, pero por otra parte también sentí que en cada abrazo los estaba abrazando a ellos. Digo, son como sensaciones muy contradictorias, pero tampoco quiero que... No podemos soslayar esto de que la herida de la desaparición, hay muchas acciones, digamos, muchos actos, muchas reparaciones simbólicas que estamos viviendo, y la justicia es una reparación simbólica para nuestro pueblo. Pero la herida arde un poco menos, pero la herida está, y nuestro pueblo seguirá conviviendo con esta herida, como convivimos con la herida del exterminio, no total, pero en lo material y en lo simbólico, la herida de la ausencia de los pueblos originarios, la herida de la masacre del pueblo armenio, la herida de los millones de judíos, gitanos, comunistas, militantes políticos exterminados por el nazismo. Esa herida creo que es una herida con la que los pueblos y la historia convive, y creo que también es necesario que así sea, aunque nos duela. Está clarísimo, emocionante las palabras de Graciela D'Aleo. Nos está contando cómo fue el juicio de la ESMA, algunas cuestiones que tienen que ver con las partes más técnicas y también de sus sensaciones personales. Nosotros ponemos un poquito de música, un minuto y medio de la voz de Mercedes Sosa, y ya empezamos a cerrar aquí el programa con Graciela D'Aleo, con Humbertito Lunati, con toda la gente desde el bar Perón Perón, aquí en el barrio Palermo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que tú. escuchábamos la voz de Mercedes Sosa cantando Juana Zurduy. Si no me equivoco, esto es de la cantata sudamericana, ¿no? No. Te voy a corregir, es del disco de Mujeres Argentinas. Del disco de Mujeres Argentinas, me lo confundí porque ahí es donde está el maestro Ariel Ramírez y Félix Luna también, me parece que participa eso, ¿no? Podemos olvidarnos de Félix. Podemos olvidarnos, pero qué increíble, ¿eh? Que haya participado. Sí, es esa verdad. Gesta. Es verdad. Y después, bueno, nada, las cosas de la vida. Graciela, algunas cosas que quedaron, que estaban buenas resaltar del juicio, de la sentencia, que vos me decías, están buenas destacar. Sí, me gustaría subrayar rapidito algo que también nos sorprendió de la sentencia, además de las perpetuas. Señalaría un puntito que el tribunal plantea que se le envía a la Corte Suprema precisamente la copia certificada de esta sentencia, de los fundamentos de esta sentencia, para que la Corte le solicite a los demás poderes del Estado que ante los organismos internacionales pertinentes postulen la inclusión de la persecución política como causal del genocidio en la convención respectiva, o sea, en la convención contra el genocidio. Señalo esto porque hasta hoy, producto de cómo se discutió y cómo se llegó a la convención contra el genocidio a fines de la década del 40, la motivación política no está incluida como causal. Ay, mira. Como motivación de genocidio. ¿Y esto por qué también es tan importante, aparte de para lo general? Porque en estos juicios, a diferencia de lo que pasó en el juicio a los excomandantes en la década del 80, muchos de los testigos que declararon, pudimos asumir orgullosamente nuestra condición de militantes políticos, nuestra identidad política en el desarrollo de las audiencias, algo que en la década del 80 no podíamos hacer, porque si lo hacíamos, curiosamente, íbamos en cana. Teoría de los dos demonios vigente, esa era la situación. La segunda cuestión que quería subrayar, que también planteó la sentencia, es la necesidad, decidió el tribunal remitirle al juzgado de instrucción número 12, que es el que está instruyendo todavía la causa ESMA, todo lo que corresponda, lo que durante el juicio se puso sobre la mesa, en relación a los hechos de violación y abusos sexuales acaecidos en el ámbito de la ESMA, como así también las privaciones ilegales de la libertad, y si corresponden las torturas de niños y niñas secuestrados con sus padres en el campo de concentración. ¿Por qué es esto tan importante? Porque durante años que las compañeras y compañeros, tanto en este juicio como en los otros juicios, pudieran, se animaran a decir que también había sido víctimas no solamente de la picana, del submarino, de los golpes, de tantos y tantos tormentos, sino también de haber sido violados, abusados, manoseados, porque son delitos que se suele decir son de índole privada, y si la víctima no las denuncia, claro, aunque los agentes estatales lo sepan, no lo encaran. Acá los compañeros y compañeras lograron decir que habían sufrido ese tipo de tormentos. Y también señalar la otra cuestión, que los niños fueron torturados, los niños fueron torturados en los campos de concentración, tanto cuando sus madres eran torturadas y ellos todavía no habían nacido, y también niños nacidos en cautiverio. Subrayo dos de estos crímenes que fueron denunciados durante este juicio. Carlos Lorquipanitze, secuestrado con su bebé de 20 días, mientras a él era picaneado, le pusieron su bebé sobre su cuerpo mientras él era picaneado, y lo mismo sufrió Víctor Basterra cuando pusieron a su niña Eva Basterra de días sobre su cuerpo. Quería subrayar estos dos hechos muy significativos que también forman parte de la sentencia. Clarísimo. Graciela, sigue la causa ESMA, como decías, a futuro, y también siguen los juicios. Exactamente. ¿No? Porque vos siempre nos resaltaste de que la ESMA era como uno el caso más. Exacto, era como el más simbólico para mucha gente, como muy simbólico, pero hay juicios en muchos lugares del país. Y una vez más te voy a corregir, Mariano, yo nunca digo que es el más simbólico, precisamente no. Rebato exacto. Esa no, no, cuestión no es que comparativa. Es eso, sino que es para muchos uno de exacto. los muchos. Y aprovecho para invitar a todos los que están escuchando, que viven acá en la capital federal, se está desarrollando el juicio por práctica sistemática de apropiación de niños lunes, martes y miércoles en los tribunales de Comodoro Py, y jueves y viernes, desde la semana pasada, el 20 de octubre, se inició otro juicio que tiene una singularidad que no podemos olvidar, el juicio por los crímenes cometidos, no en algún cuartel, en alguna comisaría, en algún lugar que uno puede pensar, eso era un campo de concentración. Los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de un hospital, aquel lugar a donde vamos a que nos curen, a que nos reparen, a preservar la vida, a mejorar la vida. El Hospital Posada en la localidad de Edo funcionó como campo de concentración. Miércoles por medio, jueves y viernes también hay audiencia donde se está juzgando a algunos de los criminales que actuaron en el Hospital Posadas. Ahí está. Bien, y después tenemos, a lo largo del país siguen juicios, infinidad. Para próximas columnas. Para próximas columnas no, pero está bueno saberlo. Último, que volvemos un poco a lo de la ESMA que me quedó colgado. Y yo te lo comentaba cuando hablábamos en la semana. Qué increíble que nosotros, por estas cuestiones simbólicas, lo conocemos a Astiz, los conocemos a Costa, a algunos otros personajes, pero a muchos de ellos recién los conocimos, por lo menos yo los conocí el día del juicio, ¿no? A mí eso me sigue llamando poderosamente la atención porque marca cómo hemos convivido con esta gente. Yo pienso, digo, por ahí vivía a la vuelta de mi casa, cuántas veces por ahí me lo crucé y uno no sabía quién estaba caminando ahí a la par de uno, ¿no? Cuento, te juro, cortito, una pequeña anécdota. Hace el año pasado fui identificado, está encarcelado, está siendo procesado un represor que actuó en La Cacha, uno de los campos de concentración de la zona del circuito CAMPS del Gran Buenos Aires. Una sobreviviente de La Cacha que ama a los perros y tiene varios perros. ¿Sabés quién era el veterinario de sus perros? Precisamente este represor de La Cacha que recién el año pasado se supo cómo se llamaba. Es como, digo, para quien ama a los perros, el veterinario es como si fuera el pediatra. Exacto. Bueno, aquel que tuvo que ver con el cautiverio de esta compañera y que era su nombre desconocido como represor en La Cacha, hasta el año pasado era el veterinario de muchos aquellos que tienen animales, incluso de esta compañera que fue su víctima. Ahí está, qué cosa, ¿eh? Bien. A donde vayan los iremos a buscar, como a los nazis les va a pasar. Graciela D'Aleo, nuestra columnista, coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos, que también participó del juicio a la ESMA activamente, no solo en calidad de testigo, sino juntando pruebas y trabajando en esta larga tarea que empezó hace mucho y que va a continuar también el próximo año. Mil gracias por venirte hoy acá a Perón Perón. Y Mariano se está olvidando de pasarnos el chivito, ¡ay!, que la Cátedra Libre de Derechos Humanos tiene también su programa de radio. Con los amigos de Bajo Flores. Exactamente, FM Bajo Flores en el 88.1 de 21 a 22 los días jueves. Ahí está. Bien, nosotros nos empezamos a despedir aquí en Sudaca, seguramente ahí va Cortina y el señor Humbertito Lunati, a ver si se acerca. Ahí está la música de cierre de nuestros amigos del otro lado del charco. Y nosotros, después de no sé si llamarlo conmovedor, emocionante, pero está bueno a veces juntarse a hablar con nuestros columnistas, en este caso con Graciela D'Aleo, hablar más allá de la columna tradicional, ¿no? Y saber un poco más qué es lo que pasó alrededor de la ESMA. Humbertito Lunati. Casi, la verdad que me dejaron casi sin palabras. Sí, fue y es raro dejarte sin palabras. Es raro. En un programa, yo voy a decir peronista, no queda otra, porque ustedes recordaban aparte las semanas peronistas y qué sé yo, y venimos del 17 de octubre, viejo, y ahora estamos en Perón Perón. Exactamente, bien. Cortito y al pie saludamos a todas las radios amigas, Radiográfica, FM Moreno, FM La Posta, FM del Carmen, allá en Montevideo, Uruguay, y Radio Asamblea. Las radios que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas Sudaca Itinerante y los que nos retransmiten en el transcurso de la semana, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores, FM Compartiendo en Quilmes, Radio Estación Sur de La Plata, Radio La Milagrosa en Ciudad Oculta, allá en Villa Lugano, Radio Revés en Córdoba, Radio Tranquila del Doque, Radio Urbana de Córdoba, FM Mural en Chipoleti, Río Negro, FM Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires, FM La Mosquitera en Bermejo, provincia de Mendoza, Radio Casa Abierta en Casa Grande, provincia de Córdoba, FM Raíces en La Plata y FM Social en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. A todas un enorme abrazo, un agradecimiento por permitirnos llegar con esta propuesta. A la gente del bar Perón Perón, que tuvo un gesto de confianza que alguna vez lo vamos a contar, espectacular, y por eso estamos realizando acá este programa en el barrio de Palermo. Totó estuvo en la operación técnica, hoy reemplazando a Paulita Sotelo. El señor Leandro Pafundi ya está en silencio ahí porque su voz carrascosa no daba para más. Un partito de Lunati. Será hasta un próximo Sudaca Itinerante. Tal vez un gustazo, ¿eh? Bien, muchísimas gracias a todos. Esto fue Sudaca Itinerante, hoy desde el bar Perón Perón, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Somos Sudaca.